cabeza, como se lo come la hermana de Teresa. Cómete tu elote, cómete tu elote. Te gusta tiernito, te gusta durote. Cómete tu elote, cómete tu elote. Te gusta tiernito, te gusta durote. Quítale las hojas, quítale los pelos. Están calientitos allá por la Morelos. Tú comes elotes, elotes con el tutis. A lo mejor te sale granos en el cutis. Cómete tu elote, cómete tu elote. Te gusta tiernito, te gusta grandotote. Cómete tu elote, cómete tu elote. Te gusta calientito, te gusta durote. Quítale las hojas, quítale los pelos. Están calientitos allá por la Morelos. Si tú comes elotes, elotes con don